Bueno, más de una decena de miembros de la Marea Verde, una plataforma en defensa de la educación pública, se encerraba la semana pasada en el IES Goya de la capital aragonesa para mostrar su apoyo a la huelga convocada mañana, martes 22 de mayo. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Acero Lluch, que es profesor de educación secundaria y bachillerato y también miembro de la Marea Verde, como decimos, un movimiento en defensa de la educación pública. Está al otro lado y le saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con vosotros. Gracias por atendernos porque has hecho un huequecito, ¿no? En tu quehacer y tu labor diaria, así que te lo agradecemos. No estoy sola, está Julio, Norberto y Luis que te escuchan y seguramente intervendrán en un momento dado. Si buenos quieres. Días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo primero? Marea Verde, ¿qué persigue? ¿Qué defiende? Bueno, Marea Verde es un movimiento, un grupo que surgió de una forma más o menos espontánea, surgió curiosamente pues a través de las redes sociales, ¿no? Que es lo que hoy en día, Internet es donde más libertad puede haber hoy en día, y bueno, surgió por la inquietud de un grupo de profesores de infantil, de primaria, de secundaria, universitarios también, pues con respecto a lo que ya preveíamos que se nos iba a venir encima respecto a la educación, ¿no? Respecto a las medidas tomadas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es un poco el norte del gobierno actual, ¿no? El ejemplo del gobierno actual. Dices tú, preveíamos, no teníais seguridad, pero ya os podíais hacer una idea viendo el espejo, ¿no? En Madrid, el referente que iba a suceder. ¿De qué manera os organizáis? Dices que prende esta iniciativa en las redes sociales, algo fantástico, ¿no? Que no nos deja de sorprender, aunque cada vez sea un hecho mucho más consolidado. ¿De qué manera creéis que va a tener efecto vuestras protestas? Decía yo que os encerrabais el pasado fin de semana en el IES Goya. ¿Cómo fue esa jornada? Bueno, pues eso respondió a una asamblea que convocó la mesa sectorial de los sindicatos de educación. Entonces, bueno, fue una asamblea abierta, acudimos allí, se intercambiaron impresiones, se propusieron movilizaciones futuras y bueno, pues después de eso, miembros de Marea Verde, como dices, pues decidimos que nos encerrábamos allí, un poco pues eso, como apoyo a la huelga de mañana y también para hacer luego otra asamblea solo del grupo de Marea Verde. Pero eso pues también viendo un poco qué otro tipo de movilización vamos a hacer. Llevamos ya unas cuantas durante todo sí, el año, ¿no? Ya está trabajando mucho. Todo el curso lectivo, sí, sí. Desde, bueno, no sé si las enumero ya eso no es tema ahora. Lo que, no, sí. Claro que es tema. Sí, pues bueno, desde octubre, que es cuando nos empezamos a reunir los jueves en un centro que se llama La Pantera Rosa, en la que es el municipio de Paúl. Sí. Bueno, pues lo más vistoso, desde luego, son los miércoles verdes. Todos los miércoles, pues miembros de la comunidad educativa, primero profesores, docentes, pero luego también padres y alumnos, pues nos vestimos de verde, nos ponemos las camisetas verdes y nos concentramos a la puerta del instituto, sobre todo los últimos miércoles de mes. Se han colocado pancartas. Una de ellas, en un centro del casco viejo, pues levantó bastante polvareda porque fue obligada, se obligó a retirarla, ¿no?, por parte de la dirección provincial, con un... No sé si sería por mensaje a la pancarta, que era algo tan destroyer como educación pública, sí, recortes no. Pero bueno, y bueno, pues otras movilizaciones. Hemos acudido a unas cuantas ya manifestaciones, sí, ¿no? ¿Os sentís, a favor de la educación pública. ¿Os sentís respaldado por el resto de la sociedad? Pues yo creo que sí. Hombre, a ver, evidentemente siempre hay gente a la que no le parece bien, otros les deja indiferentes, pero desde luego cada vez crece más y más el número de padres, padres y madres que nos apoyan, que vienen a las asambleas, a las manifestaciones y bueno, eso yo creo que es muy importante, es para muy, vosotros, muy importante, ¿no? Sí, anima mucho, porque yo creo que cada vez más nos estamos dando cuenta de que para una sociedad, para que funcione una sociedad de bienestar, ¿no?, que es lo que llevamos persiguiendo ya unos cuantos años y queremos que siga así, pues hay dos cosas prioritarias, que son sanidad y educación. Uh-huh. O sea, sin una sanidad pública que te garantice que bueno, pues cuando estás enfermo pues puedas acudir con garantías a un médico, y sin una educación que garantice ya no la formación laboral, ¿no?, que eso es algo muy mercantilista, hacia eso lo quieren orientar, ¿no?, con, pues por ejemplo, con la modificación de los programas de formación profesional en la de empresas privadas más grande, y claro, pues las empresas privadas quieren producir gente que haya aprendido pues lo que haya hace falta que aprendan, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que la educación en general persigue o ha de perseguir creemos nosotros es que la formación de ciudadanos con un pensamiento crítico, ¿no? Francisco, ahora van surgiendo preguntas aquí en la mesa que ahora les vamos a, por supuesto, a dar su turno, pero me gustaría que nos dijeras de qué manera afecta, estamos oyendo hablar de los recortes, de las medidas, ¿de qué manera real va, puede afectar esto en la educación en cuanto al profesorado y también en cuanto a los alumnos como estudiantes? Bueno, al profesorado, la verdad es que en las asambleas en las que nos reunimos, los aspectos personales o el aspecto del profesor como tal, ciertamente apenas se trata, ¿no? Me estoy refiriendo pues a sueldo, ¿no? Que lisa y llanamente a sueldo. Eso apenas se trata. Lo que más hablamos es del hecho de que, bueno, si se aumentan el número de horas lectivas, es decir, el número de horas de tiza, ¿no? De estar ahí en, delante de los chavales con la pizarra y la tiza de ristre, eso, si se aumenta, no por cada hora de esas que se aumente, en realidad se aumenta mucho más porque bueno, pues eso conlleva más exámenes por corregir, más horas de preparación de clases, más reuniones, más atención a padres. Uh-huh. Si además a eso le unimos que se aumenta la ratio, pues eso se multiplica exponencialmente. La ratio es el número de alumnos por clase, el número de alumnos por aula, por grupo, ¿no? De hecho, hay centros en los que si se aumenta el número de aulas de alumnos por aula, es que literalmente, físicamente no van a caber. O sea, no hay espacio físico para que entren ahí, ¿no? Entonces, no sé, es que cada vez parece que vamos teniendo más a que un centro educativo sea un almacén de niños y de niñas, ¿no? Y de adolescentes y incluso de universitarios, y eso pues no tendría que ser así. ¿Cuánto llevas tú en la docencia? ¿Perdón? ¿Cuánto llevas en la docencia? ¿Tú? Pues empecé a dar clase en el año 2000. Lo que pasa es que, bueno, mi caso es un poco, he pasado primero por universidad y luego por educación secundaria. Bueno, no sé si queréis realizar alguna pregunta. Yo decía antes que sí, parecía que Julio quería apuntar algo. Bueno, es que estaba apuntando un poco alguna cosa de las que ha dicho Francisco, y más que preguntarle, lo que quiero es apoyarle desde este micrófono, porque es que yo estoy harto de oír con los recortes en la educación, ya que estamos hablando de la educación, podríamos hablar de otro, pero es que me ponen siempre mucho ejemplo que un Estado es como una casa particular en la que si no se llega hay que recortar para llegar. Muy bien, pero el ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la casa para apoyar las tesis de Francisco. Si en una casa hay cuatro personas, pero dos fuman y otro bebe mucho y no llegamos a fin de mes, lo que no podemos hacer es recortar en alimentación o en calzado. Tendremos que recortar en la bebida y en lo que fumamos, porque son cosas secundarias, mientras que la alimentación y el vestir es vital para esa casa. Bueno, pues esa casa que dicen que es el gobierno, esa casa que dicen que es el país, es lo mismo. Hay que recortar, ¿de acuerdo? Pero oiga, no me recorte usted en lo vital, que es el futuro de un país. Recórteme usted, pues no sé, en el ejército, recórteme usted en las administraciones, recórteme usted en el fraude fiscal, recórteme usted donde quiera, que estoy de acuerdo, que hay que... En la visita del gran designatario. Recórteme usted lo que quiera, pero no me corte en lo vital, que es lo que es nuestro futuro. Eso quería decir, nada más. Norberto. Bueno, vamos a ver. Gracias, Elena. Desconocía este movimiento de Marea Verde. Le reconozco que tienen derecho a protestar o a reclamar o a oponerse a las decisiones del gobierno, puesto que estamos en un país libre. Ahora, yo en absoluto puedo estar de acuerdo con estos señores, con su planteamiento, en absoluto. ¿Por qué? Y doy mis razones, si me permites, Elena. En primer lugar, estos señores, si no me equivoco, corríjame, son funcionarios públicos. Es decir, no conocen el despido. Nunca podrán estar entre esos casi 6 millones de españoles que han sido despedidos de su trabajo, desgraciadamente. No conocen el despido, por tanto tienen que tener en cuenta que tienen una vinculación permanente. Y aunque le recorten no sé cuánto será, un 5 o un 10%, van a tener sus sueldos, salarios seguro toda la vida. En segundo lugar, ha habido recortes, efectivamente. La enseñanza es importantísima, por supuesto, estamos de acuerdo. También es importante la sanidad, también es importante la defensa del Estado, también es importante la administración de justicia. Y todos los ministerios, creo que ha sido un 15% de recorte general en cada uno de los ministerios del gobierno español. Por tanto, si hay recortes en uno, a todos nos molesta que haya recorte, por supuesto. Y a cada uno nos duele lo que nos hacen a nosotros. Pero tiene que haber recortes en todo, incluida la educación. Desgraciadamente. Porque son necesarios e imprescindibles para que se continúe adelante España, la nación española, el Estado. como quieran llamar. Por tanto, además, tercera objeción. En absoluto estoy de acuerdo con estos señores, repito por tercera vez, porque han elegido el peor momento, a último de curso, que puede causar mucho daño a los alumnos, a la enseñanza en general y a los padres. Creo que el momento de declararse en huelga parece ser, mañana o pasado, no sé cuándo, creo que totalmente improcedente. Y si tuvieran un poco de vocación por su profesión, cederían y seguirían dando clase a sus alumnos. Bueno, por alusiones, Luis, espera un momento, que imagino que Francisco querrá decir algo. Sí, sí, evidentemente. Bueno, la primera objeción que ha puesto el señor, Norberto creo que se llama. Sí, sí. Muy bien, pues encantado, Norberto. Igualmente. La primera objeción creo que hacía alusión a la situación laboral, ¿no? Sí, sí. Bueno, el hecho de ser funcionario, en primer lugar, hay funcionarios... Una de las reivindicaciones de María Verde es que, bueno, con estos recortes, con este aumento de ratios en las aulas, con el aumento de las horas de tiza, para entendernos, lo que se consigue, aparte de masificar en las aulas, de una educación con peor calidad, lo que se consigue es que, bueno, pues hay un enorme número de funcionarios interinos que no van a ser contratados de nuevo. Es lo que el señor Bert denominó como no renovación de contratos, o sea, despido. Lo que es el asunto de dinero, de nóminas, etcétera, si se ha dado usted cuenta, cuando ha empezado a hablar, ya ha dicho que es lo que menos se trata. Es decir, sí que somos conscientes de que alguien que disfruta de una plaza fija de trabajo, al ser trabajador del Estado, un funcionario como usted lo ha denominado, sí que se encuentra en una situación estupenda con respecto a esos 5 millones de parados, 5 millones y pico de parados. Bueno, dejando aparte que eso haya sido por méritos propios, porque para aprobar una posición, vaya, no lo regalan, ¿eh? Hay que estudiar bastante. Por supuesto y hay que se dedican muchas horas. Por supuesto. Pero dejando aparte de eso, ya le he dicho que la primera objeción, yo creo que la rebato en el sentido de que desde el principio he dicho que nadie lucha por nuestros sueldos. Es decir, ya se nos recortó el sueldo y ahora se ha congelado. Y eso no es que nos dé igual, evidentemente, a todo el mundo le fastidian cuando toma el sueldo, pero no es algo que estemos reivindicando, ¿eh? Lo que se reivindica, y ahora paso a las segundas objeciones que ponía usted, lo que se está reivindicando es eso, es que queremos una educación de calidad. Usted decía que hay que recortar, hay que apretarse el cinturón, ¿no? Que es una expresión que hemos oído bastante últimamente. Desde luego que sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, yo y muchos de los miembros de María Verde, yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, hay que arrimar el hombro, pero vamos, arrimar el hombro por ese, también que arrimar el hombro señores como Rato, por ejemplo, señores como Camps, como Fabra, como muchos otros nombres de la política, tanto de los dirigentes de antaño como los dirigentes de Ogaño, quiero decir, ambos partidos. María Verde no va contra ningún partido, va contra los gobernantes que nos han llevado a esta crisis, a esta situación. Y bueno, pues sí, todos tenemos que ponernos el cinturón. Pero bueno, mientras en educación y en sanidad se está recortando, se está recortando sin apoyar el crecimiento, porque económicamente todos los economistas, desde Keynes hasta ahora, pues están diciendo que no se puede recortar sin crecer. Entonces es como un árbol que se empieza a podar y no se abona. Al final no va a quedar árbol. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, hay que recortar, pero también hay que apoyar el crecimiento. Y luego, pues mientras en lo que es crecimiento, perdón, el asunto fiscal no se vigile, si mientras... Mire, una de las cuestiones que llamó mucho la atención en toda la sociedad, y además se hicieron cartas y carteles en la última manifestación que hubo, que no huelga, fue que es importante el hecho de que la cantidad que se estima se va a conseguir con los recortes en sanidad y en educación sea de 10.000 millones de euros. Caramba, justamente la cantidad que en un principio, porque ahora ya ha crecido, se le iba a dar a Bankia, ¿no? Entonces, bueno, pues esos asuntos son bastante sangrantes, ¿no? Son comparaciones, son cuestiones sociales que son muy sangrantes, ¿no? Desde luego, la educación y la sanidad, yo creo que son valores, son las patas del banco sobre las que se tiene que sustentar la sociedad, y eso ya lo dijo Costa, ¿no? Ya viene de lejos. El tercer punto, creo que al que usted se ha referido, y ese sí que me ha dolido bastante, es de la vocación de los docentes. Mire, si hay una... Hay muchas profesiones en las que la vocación es vital. Si no tienes vocación, no aguantas. Y una de ellas es la vocación o la profesión de docente. Entonces, si ahora es cuando hay una huelga, y perdone que le diga, pero evidentemente ha dicho que usted no conocía a María Verde y lo creo, porque no está usted informado de ninguna de las movilizaciones en general, y huelgas en particular, que ha habido ya este curso. Si hay una huelga mañana, día 22, de toda la comunidad educativa convocada, eso es porque ahora, a final de curso, es cuando se están aplicando estos recortes, estas medidas. Justamente, claro, al final del curso, antes de vacaciones, cuando se supone que la gente no se va a movilizar. Pues no es así. Vamos a movilizarnos y además mucho. A ver, ¿quiere hablar Luis, por favor, sí, muy breve, no, Alberto? Un minuto por alusiones solamente. Un minutito. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor, estoy de acuerdo. Y lo de la vocación, creo que la tienen, porque conozco a muchos profesionales de la educación en enseñanza pública que tienen vocación. Pero si realmente tienen vocación y su profesión no solamente es un modus vivendi, demuéstrenlo mañana yendo a clase y trabajando una hora más por sus alumnos. Así totalmente nos convencerán a todos de sus principios, de sus reivindicaciones. Los chicos estarán muy contentos y demostrarán que realmente tienen vocación por la enseñanza y, por su, y para proteger y enseñar a sus alumnos. Bueno, voy a pedir que ahora lo que le haya despertado de este comentario a Paco lo sume al comentario que le va a hacer Luis. Gracias. Ahora, porque quería intervenir, Luis. Sí, no estoy para nada de acuerdo hoy con Norberto, como casi ningún día, alguna vez coincide. Yo no tengo la más mínima duda de la vocación de los enseñantes. No tengo la más mínima duda de que tienen razón, de que están en su derecho y de que están defendiendo no su jornal, sino la educación de nuestros hijos y nuestros nietos. Yo estoy criando, como todos saben, a mis nietos, y es un esfuerzo que hago muy a gusto y tal, pero me doy cuenta de que si yo con dos criaturas, o nosotros con dos criaturas, tenemos una actividad algo movida, quienes tengan 10, 12, 15, según la ratio, que no sé cuánto será, en una clase, tienen que andar locos, porque no solamente es educarlos en lo en la docencia, en la enseñanza, en aprender a sumar, a restar o a hablar, es enseñarles lo que deberíamos de enseñarles los padres en casa, que es a ser unos hombres de provecho y no, o mujeres, me entiendo, me explico, ¿no? Entonces, estoy perfectamente de acuerdo, no estoy de acuerdo con Norberto tampoco en otros planteamientos que ha hecho. Evidentemente, como dice Francisco, no se ha informado de la marea verde ni estas cosas. Ya queda poco de decir, pero vamos, mi apoyo es total. No tengo muchos datos, más que yo que tengo familia docente en mi familia y están siguiendo la marea verde, pero el apoyo es total. Yo creo que están defendiendo la enseñanza de nuestros hijos, no su jornal. Francisco, ya para terminar. Sí, bueno, únicamente por como respuesta, lo siento, es que al no estar presente por teléfono, pues, sí. Pues no me queda con los nombres. Norberto y Luis. Bueno, la persona que ha dicho que deberíamos trabajar una hora más. Norberto. Bueno, yo me gustaría responder a esta persona. Evidentemente no ha trabajado nunca con un docente, no ha convivido, no conoce, no sabe cuál es la vida del docente. Yo le puedo decir que todas las actividades extraescolares que se hacen por la tarde, de llevar a los chavales al teatro, de llevarlos a un descenso por el Ebro, de un intercambio con Polonia, por ejemplo, que ha habido en mi centro hay varios intercambios en el que yo participo con Polonia, ¿no? Es decir, irnos una semana a Polonia, otra semana vienen aquí los chavales polacos, el irnos de viaje de estudios, el llevar a cabo el concurso de literatura, por ejemplo, leer los trabajos para fallar quién es el ganador y los accesos, etcétera, etcétera, eso no se hace en las horas lectivas. Le garantizo que no se hace en las horas lectivas. Me dice que trabajé una hora más por semana, una hora más por día, no sé. Es que, caballero, yo perdona que le diga, pero las 6 horas que tengo que estar en el centro, le aseguro que no son suficientes. O sea, yo no sé cuántas profesiones se llevarán trabajo a casa. Supongo que yo no soy el único. Desde el autónomo al contable o lo que sea, se llevan trabajo a casa. No lo voy a poner en duda. Yo le puedo decir que los docentes se llevan trabajo a casa. Es decir, los exámenes no se corrigen solos y no se corrigen las selectivas. En las horas en las que estás en el centro, permaneces en el centro, quiero decir, hay que corregirlas en las horas en las que estás en casa. Ni las clases se preparan. Yo he sido enseñante, perdón, soy Luis, a otro nivel, y las clases no se preparan solas ni en una hora. No, yo en mis clases de botánica y micología me costaban muchas horas prepararlas. En absoluto, con añadidura de que el modus operandi de la educación o la sociedad en general ha cambiado. Eso es algo que se dice, ¿no? Bueno, antes también había 40 alumnos por clase. Yo, por ejemplo, cuando iba a la EGB, yo soy de la EGB, y en mis aulas, en las aulas a las que yo asistía como alumno, sí, había 30 chavales. Casi como ahora que yo tengo un bachillerato con 35 alumnos, que no estamos tan lejos. Pero bueno, había 40 chavales. La forma de ser de la gente, la sociedad en general, ha cambiado. Es decir, antes se desarrollaba la educación o la docencia, se desarrollaba en un ámbito o en la sociedad del silencio. Es decir, el profesor decía a callar, y los chavales nos callábamos. Porque luego en casa, si el profesor decía, su hijo habla durante las clases, pues en casa recibíamos una reprimenda de mayor o menor cuantía, pero recibíamos una reprimenda bastante considerable. Hoy en día no es así. por muchos motivos, porque la educación no solamente es cuestión del profesor, también de los compañeros, de los amigos fuera de instituto en general, de la familia, de la televisión. Los chavales hoy en día que ven la televisión, los chavales ven una sociedad ruidosa, una sociedad, en el mejor de los casos, participativa, en el peor de los casos, ruidosa. Quiero decir, en el mejor de los casos, yo tengo chavales que son buenos alumnos, de primero de la ESO, segundo de la ESO, chavales que son buenos alumnos y que participan mucho en clase, levantando la mano, pero participan mucho en clase. Quiero decir, de una forma totalmente educada. A esos chicos no les puedes coartar la participación. Si tengo un grupo de 27 alumnos, de primero de la ESO, eso se puede llevar a cabo, una especie de debate, pueden participar. El momento en que sean 32, 35 alumnos, no va a ser posible. Puede tener que cortarles su participación. Solamente no sé si como estoy aquí un poco rápido, pues sí. Te estás explicando correctamente. Otra vez por alusiones. Bien, sí. Conozco la educación de forma indirecta, señor. Tengo mucha familia docente y sé el trabajo que hacen ustedes, un trabajo grande y propio, y lo valoro, no me confundan, lo valoro. Y sé que muchas se gracias. Llevan trabajo a casa, y lo sé, y lo valoro mucho. Por eso mismo me apena que ustedes hagan ese tipo de huelgas y dejen a los chicos sin clase. Repito, sería más creíble por la sociedad y por mí si en lugar de hacer huelga trabajasen, pues la jornada normal es un ejemplo que le pongo, o una hora más, o como que usted quiera. El caso es no hacer huelga, seguir, hacer sus reivindicaciones sin necesidad de dejar a los alumnos sin clase. Perdona, Alberto, es que queda un minuto. Pero y así sería mucho más creíble. Yo estoy seguro que si estos señores supieran que trabajando una hora más se solucionaban los problemas de la educación, trabajarían la hora más. Pero desgraciadamente, en este país y en el mundo entero, si no reclamas por las vías tradicionales, no se soluciona nada. Luis, yo digo, yo Luis, que el hacer huelga es una forma de docencia, es enseñarles y explicarles a los alumnos que tienen que defender sus derechos, que están en la obligación de defender sus derechos y que el futuro está en la gente que trabaja y elabora estas situaciones. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque no nos quedan segundos para más. Yo conozco a Francisco y no puedo callar ese compromiso, esa vocación y esa entrega absoluta que tiene por su trabajo. Muchísimas gracias, Francisco Acero Ius, por atendernos. De verdad, gracias. Adiós, Francisco. Adiós. Venga, encantado. Un saludo.